Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Como todos los lunes, vamos a hacer una breve introducción sobre los resultados deportivos de los competidores ubriqueños de este fin de semana. No han sido muchos, pero bueno, hemos tenido ahí alguno que otro. Antes de eso, decir que este fin de semana había jornada en la primera y tercera andaluza senior de fútbol y hemos tenido, pues obviamente, resultados de esta primera jornada que vamos a pasar a transmitir. En primer lugar, nos quedamos con la segunda fase, o la liguilla de ascenso en el subgrupo 1 de esa primera andaluza de cara a la división de honor, en la que en esa fase de ascenso, en ese grupo, se encuentra encuadrado el Ubrique Unión Deportiva, pero le tocaba jornada de descanso este fin de semana. Los otros dos partidos se han solventado con victoria de los dos principales favoritos del grupo, el Balón de Cádiz, que ganó 3-1 a la Roteña, y el San Bernardo, que ganó 3-2 a Trebujena. Por lo tanto, victoria para los equipos que vienen del otro grupo en la fase 1. El Balón de Cádiz es líder con 3 puntos, lo mismo que San Bernardo. 0 tiene Ubrique Unión Deportiva, Trebujena y Roteña. La próxima jornada, pues la de este fin de semana, si se disputa, el Ubrique Unión Deportiva va a recibir al equipo del Club Deportivo San Bernardo. El otro encuentro será un Trebujena-Balón de Cádiz. Y por otra parte, en la tercera andaluza, donde está el Ubrique Unión Deportiva B, se disputó la jornada duodécima y antepenúltima con los siguientes resultados. Trebujena-Balompié 2, Next Star 2, Bahía de Algeciras 0, Ciudad de Cádiz 2 y Unión Deportiva Esperanza 2019 2, La Roque Puente 0. Ciudad de Cádiz es el nuevo líder con 26 puntos, 23 puntos tiene el Ubrique Unión Deportiva y un partido menos, 22 Puerto Serenado Atlético y un partido menos. Recuerden que está programado para el 25 de abril, que será en principio fin de semana en el que no habrá liga, porque tan solo quedaría una jornada y ese fin de semana se aprovecha para que todos los equipos se pongan al día. El Next Star, con este empate, pierde un poquillo de comba con respecto a los equipos de arriba. Se queda con 22 puntos solamente. 18 la Unión Deportiva Esperanza, 7 Trebujena, La Roque Puente y Bahía de Algeciras. La jornada de este fin de semana nos va a dejar un Ubrique Unión Deportiva, Unión Deportiva Esperanza 2019. Insistimos, si las circunstancias permiten, que se pueda disputar este encuentro. Pero programado en principio está. También quisiéramos hacer referencia, ya relativo a lo que fue este último fin de semana, a ese campeonato provincial a la categoría Superdivisión Andaluza de tenis de mesa. Hablamos de tenis de mesa provincial, al grupo 5, el Club de Tenis de Mesa Ubrique, que recibía aquí en casa al Bahía de Cádiz y al Barbate, con la intención, pues, de intentar vencer al equipo barbateño y desempatar en la clasificación. Pues no fue posible, porque aunque sí ganó con un contundente 0-6 al Bahía de Cádiz, lo cierto es que el Club de Tenis de Mesa Barbate logró empatar de nuevo con el Club de Tenis de Mesa Ubrique a 3-3, el mismo resultado que en la primera vuelta, lo cual nos deja en la misma situación ahora mismo en la clasificación. Es decir, el Barbate, bueno, el líder es el Belcon Jerez, que ha ganado los 5 partidos que ha disputado. En este caso, el Barbate y el Club de Tenis de Mesa Ubrique y el Bahía de Cádiz han disputado 6, cuenta con 6 partidos en su haber. Y tanto Barbate como Tenis de Mesa Ubrique tienen 3 victorias, 1 empate, 2 derrotas, 25 partidas a favor, 11 en contra, es decir, 5 victorias, 11 derrotas y una diferencia de 14, de más 14, con un total de 8 puntos. Los dos igualados a todos. Así que habrá que esperar hasta la cuarta jornada, la del 24 de abril, en la que se disputen pues otros 2 encuentros para ver si se desempata al menos en lo que a los sets se refiere. También no podíamos olvidar el Rally Sierra Morena, que se disputó este pasado fin de semana. De ello ya hablaremos mañana, por cierto, con mayor profundidad. Decir que El equipo formado por Cristóbal García y Antonio Pérez terminó en la decimocuarta posición de la Copa de España y la cuarta del Campeonato de Andalucía de Rallys de Asfalto, mientras que Ernesto Salguero y Esther de la Torre finalizaron en la decimotercera posición del Nacional de la Copa Suzuki. No fue un buen resultado, pero lograron finalizar. Y en la octava plaza del Scratch del Campeonato de Andalucía de Rallys. Insistimos, ya mañana hablaremos con mayor profundidad. Y también tuvimos ciclismo este fin de semana con la Landalus Bike Challenge, una prueba de dos etapas de ciclismo de montaña que se disputó en Cártama y que contó con la participación de dos ubriqueños. El primero de ellos, pues en este caso, el Andrés Cintado, que participó en la categoría de élite junto con su con un compañero que era de esta categoría. El equipo NTB Team, pues en este caso terminó en la undécima posición de esa categoría de la clasificación élite. Mientras que en Master 40, Jorge López Janeiro junto con Manolo Rojo acabó en la cuarta posición con el Simisur Gakosur. Pues eso es lo poco que nos dejó el fin de semana en materia deportiva. Pues los próximos minutos los vamos a dedicar al fútbol sala femenino, porque hace un par de fines de semana terminó la competición provincial, terminaba esa liga en la que de esa segunda andaluza en la que han participado un total de 5 equipos y lo hacía en el caso del Ubrique Fútbol Sala en Algeciras, donde se midió al conjunto del Club Deportivo Algeciras y además lo hizo consiguiendo una última victoria por tres goles a cuatro, con lo que bueno pues se cerraba la temporada con dos victorias consecutivas, la que consiguió en la jornada anterior ante el Mentidero y esta de Algeciras. Para conocer un poco más sobre lo que ha sido este final de competición liguera, vamos a hablar con el entrenador del Ubrique Fútbol Sala Femenino, que lo tenemos al otro lado del teléfono, a Serafín Mateos. Serafín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú? Buena manera de cerrar una temporada tan rara y particular, ¿no? Con el buen sabor de boca que siempre deja una victoria. Pues ya ves, además consiguiendo el lazado victoria seguida y está un buen rival. Además, pues la vez podemos terminar mejor que nos fuéramos soñado terminar así. Uh-huh. Y como en los choques anteriores, Serafín, os encontrasteis con un partido igualado y que estuvo con el marcador abierto y un partido, digamos, emocionante hasta el final, prácticamente. La verdad que sí, que esta semana, la semana pasada cuando fue el partido, fue quizás el partido más completo que hemos hecho en una temporada, seguro, y yo que lo he visto otro año anterior, pero seguramente que en los últimos 3-4 años este equipo no jugó un partido tan completo como el otro día. Además, si nos podíamos ver perfectamente, nos podíamos ir ganando el descanso 0-5-0-6, perfectamente, porque fallamos ocasiones clarísimas, el palo, la portera, además fue y para que tuvimos mala suerte, que solo marcamos uno, uh-huh. Y en el último minuto nos metieron ya un gol de falta directo, que fue un golazo, y nos fuimos empatados al descanso. Pero vamos, como estamos acostumbrados, ahí siempre a remolque que marcado, en el momento que salimos, pudimos todavía ganar, ya nos pusimos 2-1 delante, que eso es habitual, para nosotros ponernos delante del marcador, bueno, creo que así fue el partido que nos puesto por delante. Sí, sí, sí. Uh-huh. Nos empataron a dos, y ya nos pusimos 3-2 ganando. Ellas sacaron portero, pusieron portero jugador y ahí ya lo trabajamos un poquito el portero jugador y la cogimos y le metimos de medio campo el cuarto. Ya el último que metieron, el cuarto lo metieron ellas faltando ya un minuto. Ya estaba casi partido casi resuelto. Uh-huh. Bueno, lo importante es que bueno, a este Algeciras tú ya lo conocías de la primera vuelta. Ya había no, sabías a lo que te ibas a enfrentar, ¿no? ¿Cómo planteaste este partido en esta ocasión? Claro, la ventaja que yo cuando me incorporé fue el partido este. Este ya sabía más o menos cómo eran, tenían un par de jugadoras grandes, un buen tiro a puerta, que fuera que marcó el gol de falta, y los demás eran parecidos al nuestro. Claro, lo que pasa es que ya sabíamos otro, aquí tampoco sabíamos cómo eran todavía, y empezamos atrás, que nos pusimos 3-0 perdiendo. Allí directamente salimos a presionar a todo el campo, y ellos no se lo esperaban. Estuvimos hasta las 8 que fuimos con su jugadora, cambiando continuamente para aguantar, ni porque la verdad que es difícil, ¿verdad? Allí al lado de la playa, tí, la humedad es muy difícil, con mascarilla, uh-huh. El cansancio es más rápido, entonces tuvimos que ir ya, las 8 que íbamos cambiando cada 3-4 minutos para mantener el nivel, y ellos no se esperaban, ellas no, ellas fueron bajando, y nosotros cada vez que hacíamos un cambio pues manteníamos el nivel alto, así que aguantamos al final, y al final terminamos mucho más fuerte que ellas todavía. Se adelantasteis en el marcador en esta primera mitad y nos comenta que tuvisteis muchas ocasiones para haberse ido con una victoria más que cómoda y haber roto ya definitivamente el partido al descanso, ¿no? Sí, fue mamá muchísima, pero vamos, cuando fallas algo así, te da cosa porque fallas, pero son jugadas muy bien hechas, que fueron todo de paredes, de cortes, diagonales. Cuando tú fallas una ocasión y la jugada está perfecta, eso no tiene nada que ver. El problema es cuando no llega a portería, pero esta vez llegábamos tocando desde atrás, con paredes, con diagonales, lo que habíamos entrenado, hizo perfectamente este partido. Lo que pasa es que a la hora de partir ante el portero, pues ya estaba en el palo, lo dejábamos fuera, pero la verdad que muy contento con el trabajo que hicieron. Claro, falta poner la guinda, digamos, porque los problemas que tenía el equipo era ese, precisamente, el de crear ocasiones claras, ¿no? Que es donde tiene que empezar todo, crear las ocasiones. Claro, luego... ya sabiendo cómo juega el equipo contrario, ya sabemos que si nos van a presionar o no van a presionar, ya lo sabemos. Entonces nosotros ya teníamos preparado por salir el balón, sacar el balón con la que nosotros sabemos que puede dar más tope de balón. Pues, ella aquí, si pues, por Pau es mejor lateral, pues venga, vamos a sacar por la de Pau que sacar nuestras ventajas sobre la de ella. Uh-huh. Y la verdad que se ha hecho la mar de bien. Lo tenemos esta semana los puyos que hemos podido entrenar y la verdad que ha salido más de bien. Poquito a poco han ido cogiendo lo poquito que quería yo enseñarle, que no era mucho, pero bueno, el tiempo que he estado, bueno, que aprendieron las cosas básicas, que solo que cosas básicas que te dan al final resultados. Más ha visto que hemos ganado la segunda vuelta, hemos sido el mejor equipo de la categoría. Uh-huh. Lo que sí, y por lo que estás comentando, ¿no?, de esta primera parte, lo que se echa en falta del equipo es la puntería, ¿no? Hombre, es que la portería es que es muy chica en fútbol sala. Uh-huh. Y la portería no es grande. Y el balón es que pasa que el fútbol sala es un deporte mucho de físico. Entonces no es igual tirar portería después de haber hecho un desgaste en una carrera no diagonal, que van uno cansado, que tirar emparado, con lo cual... Hay que sumarle que la portería es más pequeñita de normal, para la portería de un pie grande que tapa mucho hueco, es que tú llegas cansado ya al tiro final, lo cual todo suma. Pero bueno, al último no estaba mal, la verdad que la media de goles que hemos metido de que yo me hice cargar un tío 3-4 por partido, ¿no?, que eso está a la mar de bien. La primera parte, a pesar, como tú comentas, de esas ocasiones, no lograste iros con ventaja porque ellas empataron un poquito antes del descanso. La segunda parte, bueno, por lo que vemos en el acta, sí hubo más goles, estuvisteis hasta dos veces se pusisteis por delante, os volvieron a empatar, fue más abierta, ¿no? Hombre, es que ya la segunda parte, nosotros, ellas tenían 11 cambios, claro, ellas cuando metían algunas que no son de los 5, bajaba un poquito el nivel, nosotros, todas las que tenemos son muy parejitas, y la verdad que estuvimos... Y sabíamos la que tenían dos que tiraban muy bien a portería, y las demás eran más rápidas, bueno, tapando... ajustamos la defensa a las características de ellos y les fue la mar de bien. La verdad que nosotros, la segunda parte estuvo muy distraída y muy bien. La verdad que estuvo un partido muy bonito. Estuvo muy bien. Muchas ocasiones de gol. La verdad que los porteros estuvieron muy bien. Lo que pasa es que también el pabellón este está allí en el Saladillo, al lado de la bahía, y aparte estaba muy mal pintado el suelo. Es como de aquí, que tiene muchos campos. Entonces, las líneas del baloncesto no te coincidían con las de fútbol y hasta cuando, por ejemplo, un gol que lo metieron ellos, fue porque nuestra portera estaba, claro, se confiaba en la línea del suelo, y salió la pobre, y cuando se dio cuenta estaba en el poste, no estaba ni medio de la portería, claro, tiraron y le metieron algo, porque es que la verdad que es muy fácil despistarse porque no estaban, las líneas no cuadraban como la de Ubrique, por ejemplo. Entonces, tú no se cree que estaba en medio de la portería y estaba pegado a un palo. Sí, la de baloncesto pasaba por ahí, entonces hay que hacer un follín. Uh-huh. Eso intentamos haciendo en el calentamiento, que intentamos, venga, vamos a calentar con las líneas, pero vamos, es que todo, cuando estás jugando el partido, te das cuenta, tú estás acostumbrado a un campo y eso se nota muchísimo después. Uh-huh. Oye, ¿se pusisteis con dos goles por encima del rival, con ese 2-4? ¿El final del partido fue tranquilo? Bueno, fue tranquilo el último minuto, porque ellos 3-2 ganando, ellas pusieron portero jugador. Claro, nosotros pedimos tiempo muerto y bueno, era mover. El portero jugador tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja para ellos es que están con prioridad. La ventaja nuestra es que si tú estás bien tapadito, el reloj corre muchísimo, porque ellos empiezan a rotar para un lado, para otro, balón, y el reloj corre, o sea, que como el reloj parado, aquí no vale para nada, aquí mientras más corre el reloj mejor. Entonces pedí un tiempo muerto, ajustamos un poquito la defensa, pero claro, había una de ellas que era un poquito más torpona, y bueno, vamos a dejarla. No presionamos hasta que le llegue el balón a la que es un poquito más torpona, y ahí le impresionamos y se la que robamos. Y así, además que ha sido perfecto. Empezamos todos los cuatro transmitidos, y cuando le llegó el balón a la que tenía que llegarle, poste le presionó, no leo, pum, la robó y tiró de medio campo, tiró, la metió. O sea que eso nos salió bastante bien. Bueno, victoria, como hemos dicho, que al final ha supuesto la tercera victoria de la temporada. Y ha sido la primera vez, lo comentabas antes, que habéis enlazado dos victorias consecutivas, con lo que también se ha terminado derribando otra barrera, ¿no? Hombre, yo es que no conozco esta categoría, pero la verdad es que yo creo que si hubiéramos cogido el equipo un poquito antes, yo creo que un par de ellos más, quitando roto también, que ya era un poquito más superior, los demás partidos pero perfectamente, con el nivel que estamos ahora, se podían haber ganado también. Lo que pasa es que, claro, yo también te coges de nuevo la categoría, no sabes cómo jugar los equipos, pero haciendo las cosas bien hechas y trabajando lo básico, sí se pueden ganar más partidos de lo que se han ganado. Pero bueno, no está mal. El equipo llevaba sin ganar, no sé el tiempo que llevaba, y este año hemos ganado tres partidos. La segunda vuelta ha sido muy buena. La segunda vuelta perdimos en Rota y porque lo que fue el viaje, que fue un trapeo, lo demás, han sido partidos que han ido cada vez a más. Bueno, ha sido una liga que ha tenido varias fases para vosotras, ¿no? El equipo no empezó de una manera titubeante, digamos, la temporada, pero luego ha ido de menos a más. Incluso podemos decir que habéis terminado en vuestro mejor... Bueno, o la liga se ha terminado en vuestro mejor momento, ¿no? Hombre, la verdad, tiene que ver que la segunda vuelta, los últimos cinco partidos hemos ganado tres. Eso, y cuando un equipo que no ha ganado, que apenas gana, que la primera vuelta tan goleado y la segunda vuelta, los equipos que tan goleado les plantas cara y a los que son de tu nivel les gana, pues el cambio ha sido, aparte que no es igual, y entrenar. Después de haber ganado un partido, de haber perdido por un montón. La gente va a entrenar con ganas y las que van a dar botón. Uh-huh. Así se nota muchísimo, hombre, la confianza no tiene nada que ver. Uh-huh. Bueno, el equipo lleva, tengo entendido, entrenando desde septiembre, de cara pues a la liga, no sé, bueno, se tuvo que esperar, ¿no? Porque cambió de fecha, ya saben cómo fue el otoño, pero claro, digamos que esos entrenamientos han estado condicionados por la pandemia, por el COVID, porque al principio no contabais con el mismo número de jugadoras con el que quizás hayáis finalizado, ¿no?, entrenando. Yo es que cuando ya me incorporé eran 7 o 8 nada más, no tenían más. Aparte, si no fuera tipo la pandemia, yo tampoco hubiera estado, porque yo las he podido entrenar porque mi trabajo este año con la pandemia me la han cambiado. Uh-huh. Pero ahora ya que está otra vez con las cosas como están, tampoco puedo seguir ya casi entrenándolo, porque ya me cambian los horarios y todo, pero la verdad que se incorporó Leo y no, y al final, para la última cuando llegué yo, y la verdad que se ha notado, que son 2 jugadores más. Es que para mínimo tienes que tener un cambio por puesto para jugar un partido medio decente. Porque si no, un fútbol sala, una persona no aguanta 25 minutos seguidos sin descansar en fútbol sala. Vamos, puede aguantar, pero si juega jugando al nivel que tiene que jugar, no lo aguanta. Porque falta más que nada el número de jugadoras, aparte de lo que jueguen. Uh-huh. Y mínimo 10 para tener. ¿Cuál fue el punto de inflexión de la Liga Serafín? ¿La primera victoria quizás ante Algeciras? Porque ahí se vieron... Sí. En ese partido, recuerdo yo que se vieron defectos y virtudes del equipo, ¿no? Fue un partido que no se comenzó bien, con errores... Es que hay partidos que no... El primer partido yo no lo vi, porque la verdad que yo solamente le tomo más temperatura cuando entrenaban. Los vi entrenando un par de veces y mira, yo tampoco era nadie para decirle ni para cambiarle cositas, pero sí había cositas que tuve. Mira, pues esta no se mejora. Y desde que yo entré un poquito, le cambié, metí un poquito físico, también empecé a ver un poquito más de fútbol para la femenina y se cogí, y ahí empezaron a ir también. No porque fuera yo mejor ni peor, sino que era la novedad, digamos, hombre, mira, pues este es el nuevo, estamos haciendo cositas diferentes. Y ahí que se animarían un poquito más, también coincidió que ganamos a decir, como dices tú, claro, no es igual. Si tú das caña en los entrenamientos, pero ganas el partido, dices, hostia, pues he entrenado bien, pero he ganado, pues algo sirve en los entrenamientos. Y entonces ahí empezaron a entrenar más, ahí todas. Y ahora se nota. Tú no es igual entrenar con 4 que entrenar con 10. Que tú puedes trabajar cositas con 4 que no puedes hacer nada. Tira fuerte y poco más. Porque es que después, Serafín, vino Virgili, se cayó ante las gaditanas, pero bueno, el equipo le plantó cara al equipo y bueno, en líneas generales hizo un buen partido, ¿no? A pesar de la derrota, sí, digo. Sí. Luego vino Rota, que digamos que fue la excepción, ¿no? Rota es que yo de los que he visto, Rota es el que tiene el nivel más superior, porque tiene jugadoras que vienen de categorías superiores, y aunque estén ya mayores y tengan físicamente estén peor, pero se nota el toque y esa ha marcado diferencia a 2 o 3 jugadoras que tienen más digamos, de más edad. La han convencido bien, tienen gente joven, porque el Rota que viene, tiene desde infantiles, femenino. Tiene que ver que aquí Ubrique vino casi, que eran casi cadetes juveniles. Ahora un equipo que entrena desde infantiles, cadetes juveniles, pues cuando llegan a senior llevan 10 años cuando fútbol para la Junta, lo que hace muchísimo. Uh-huh. Aquí hay lo que hay, Ubrique, este año han terminado 10 y de las 10, 2 son de Ubrique, ¿sabes? No han contado con esos jugadores de Ubrique. Claro. Es que no hay un poco más donde elegir. Entonces, la desventaja que tenemos aquí en todos los deportes, que lo que hay, Ubrique es lo que tenemos, no tenemos más. Hay que buscar lo que queramos, lo tenemos que buscar entre nuestro término municipal, obviamente, ¿no? Claro, tú ves la derrota, tenía gente de Guadalcacín, que vienen de pueblos alrededor, de San Lucas, Chipiona, de Cádiz, vienen de todos lados, pero es que Ubrique solo puede tener Ubrique del bosque y de Benavama, que no hay más nada, ¿dónde elegí? Bueno, lo que está claro es que, como decimos, la liga ha acabado cuando mejor estaba ahí y cuando, bueno, parecía que ese margen de crecimiento todavía era grande, ¿no? Parece, ¿no? Por lo que se ve desde fuera, que el equipo ha crecido tanto a nivel colectivo como a nivel individual, ¿eh? Hombre, el problema es los entrenamientos dan la mejoría en todos lados. La mala por la tiene que terminó esta semana la liga, terminó, ellas están con ganas de más, porque la verdad que tú terminas ganando 2 partidos, te vienes arriba. Mira, pues ahora creo que ahora empezamos una liga nueva. Quieren hacer una copa de primavera, no sé cómo es, para seguir jugando. Uh-huh. Y ella quería seguir, ahora seguimos jugando, que estamos bien. Y la verdad es que hay que mirarlo bien, porque había jugadoras algunas ya que dijeron que no quedaban más, por problemas personales, y ahí están, ellos están animados, claro. No da igual, terminar ganando 2 partidos que goleando. Tenía goles, ya te digo ya que no juegan más. Pero uh-huh. Como han terminado arriba con ahora quieren seguir jugando. Claro, es que también hay que entender que el problema es que ahora mismo amistosos no se pueden jugar. No, aquí o juega la liga que allá, o ya está, porque no puede jugar amistosos nada. Y entrenamiento tampoco está la cosa para entrenar mucho. Uh-huh. No está la cosa claro, para meterse a mezclarse. Decimos lo de los entrenamientos, pero es que también es no es duro, ¿no? ¿No? No quiero decir que sea una cosa muy dura, pero, hombre, también el terminar la temporada en el mes de abril, ¿no? Lo suyo es terminarla en junio. Si me llegan a preguntar antes, yo por mí no fuera bien en temporada, vamos. Ya. Pero que este año no está la cosa para jugar ni temporada de senior, ni de niño, ni nada. No pasa nada porque no se juega una temporada. Yo creo que está la salud antes de nada, pero bueno, ya que he empezado. Sí. Yo la fuera directamente fuera suspendido la temporada, ya está. Claro, estamos hablando que las federaciones viven de esto, de la ficha, de los seguros, de todo lo que. Y claro, y si no hay liga, pues no cobran. Y pues, yo creo que habrá jugado, pero vamos, este año ha sido una barbaridad haber jugado una liga, vamos. Claro. Y que se juegue de aquí es lo que queda, como está la cosa, también creo que sigue siendo una barbaridad, pero bueno. Claro, y más ahora, ¿no? En esta semana que nos está tocando a nosotros, precisamente nuestras carnes a Ubrique. Aquí, no sé cómo estamos en 2000 y pico, y es más, ya las nuestras entrenaban con mascarilla, porque juegan con mascarilla, por miedo a contagiarse, y más o menos somos un grupo burbuja, por lo tanto nos hacemos toda la semana las pruebas que manda la federación de estas del vehículo, de sangre, de PCR, de eso. Uh-huh. Y aún así, juegan con miedo a meterte ardua. Tú metes con un pueblo que toque venir a Ubrique de derrota y vea cómo está el número para querer venir a Ubrique a jugar, y si estamos en 2.300 y pico por 100.000, uh-huh. Yo no vendría, de luego. Uh-huh. La verdad que sí. Bueno, volviendo a lo puramente deportivo, Serafín, lo que se ha demostrado que la mejor y más rápida y casi única forma de ir creciendo, aparte de entrenar, de ir creciendo y ir progresando, ¿no? Es a costa de jugar muchos partidos, que es realmente lo que pensamos que le falta a este equipo, porque tanto esta temporada como la anterior, la anterior ya saben que se cortó bruscamente, pero que las competiciones son muy muy reducidas, son muy pocos partidos, no te da tiempo realmente, ¿no? Déjeme que estás jugando una competición que son 5 equipos, 6 nada más, y son a menos 10 partidos. La liga dura 10, como no juega a 2 vueltas son 10 partidos, que es una muy poco, encima no hay partido amistoso. Cuando viene a ponerte en forma y a coger ritmo de partido, ya te has quitado la temporada, te quedan 2 partidos para terminar. Es que ni más equipo. Porque tú miras si fuera de que hay 2 grupos y los juntos, pero es que no, es que hay 6 en Cali hay 6 equipos nada más de fútbol sala femenino. Ya. Con la que con este año. O es que no puedes jugar más. Es que no hay más partidos. Uh-huh. Y si no puedo jugar amistoso, pues ya te digo tú. Uh-huh. Y entrenando, sí, tú puedes entrenar muchas cosas, pero el nivel de cómo te juego se coge en los partidos. Con el juego, claro. Uh-huh. Claro. Bueno, y Serafín, de cara a la próxima temporada, ¿no? Y bueno, poniéndonos en el mejor de los casos, con esa probable mejoría de la situación sanitaria, estamos hablando ya en otoño, ¿no?, de 2021, esperemos que sí. ¿Tú continuarás como entrenador? Yo lo tengo complicado, porque si las cosas siguen como tiene que ir, hay mejor año que viene, yo tengo otras prioridades antes que el portal femenino. Porque yo, antes que nada, este año lo he entrenado porque es la casualidad que mi trabajo... Te lo ha permitido, la pandemia, ¿no? Se ha reducido y tienen otras cosas que antes tenía. Si no, yo por mi trabajo ya no podría entrenar hasta ahora, porque me coge trabajando en la piscina o donde sea. Y aparte, tengo mis carnavales. yo mi horario, por ejemplo, este año, si fuera de vio carnavales, yo me fuera yo ensayando. En vez de entrenar, estaría ensayando carnavales, estaría ensayando, ¿no? Porque sigue un poquito de antes, ¿no? Sí, así que yo creo que lo va a tener complicado. Y aparte, si acaso mi hija si quiere que eso, te digo otra vez, quiere que haga un equipo de fútbol sala femenino, pero de niña, como otro horario, pero ya ve que porque va a ser complicado. Pero bueno, de aquí a este año tampoco me fuera el año pasado a decirme que voy a entrenar un equipo de fútbol femenino, pues ha dicho que no. Ya termino entrenando, ¿no? O sea, que ya veremos el año que viene, tampoco sabemos los horarios, los trabajos, cómo van a estar. Es que eso. Esperemos que vaya todo bien. Esa peña, si no puedo entrenarlo, pues nada, ya para otro, pero esperemos que podamos que se pueda jugar. Claro, de cara a ellas, al equipo, era quizá una asignatura que tenían pendiente desde la pasada temporada, el poder contar con un entrenador, digamos, titulado, ¿no? Que es que hasta que ha llegado tú, bueno, en el acta, pues no se contaban con entrenadores, y claro, eso también significa penalización por parte de la federación, pero que luego se ha notado mucho. Hombre, yo la verdad que lo he dicho un par de veces, cuando hemos ido los viajes, que lo que tengan que hacer es una de ellas sacarte el título. Sí, sí. Un poco es una de ellas de la misma jugadora, que sacarte el título y ya está, y que hagas de jugadora entrenadora y para que no se pierda, porque es un equipo que lleva tiempo jugando, la verdad que tontería que se pierda, porque todo el mundo, la verdad, no tiene tiempo para entrenar. Que es un horario a las 9 de la noche, como un momento público, que está de trabajo a las 8 y tú te vas a entrenar a las 9. Tiene que gustar mucho, oye, pues sacarte usted el título y tienes cubierta, pero la verdad que ahí está el diario, no sé si se sacará o no, menos. Además, eso te saca ya, no sé cómo estará, la federación online, imagino que estará, porque ahora no, tampoco sé si se sacan los cursos estos ahora o no. Sí, yo tengo entendido que online. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, Serafín. Lo que nos queda pendiente es lo que tú comentabas, ese proyecto de cantera, ¿no? Que... Bueno, de luego el club, el Ubrique Fútbol Sala Femenino, ya se lo había planteado, pero no terminaba de darle forma ni de buscar la manera. No sé si se plantea seriamente, ¿no? Yo no sé si de nada ganó. Yo sé porque mi hija sí le gusta el fútbol. Además estaba en la escuela de fútbol, equipo femenino. Y claro, las amigas son todas del colegio y ya claro, ha dicho a las amigas, mira, pues entonces me hace. Y ya hasta las madres me han llamado, ¿no? Que si se puede hacer y lo puedo hacer, y digo yo que ya que 10, 12 niñas hay seguro ya. De la misma clase de mi hija y de su equipo de la escuela de fútbol. O sea, que por niña no va a ser problema, que hay. El problema es que se puede hacer. Sí. Además, ya hemos metido hay competiciones de esa categoría, o sea, que se puede estar bien. Y además, para que le sirvan un futuro para el equipo de este fútbol sala, para que tenga algo de cantera para tirar, porque cuando se jubilen estas por allí que están jugando ahora, ya ni más nada, ¿eh? Ya. No viene ese relevo. Esperemos que sea bueno, así. Bueno, ya como... sí se puede hacer ya más adelante, según cómo va avanzando la pandemia, ya te iré avisando y ya vamos... haciendo algún anuncio, pues sí que reclutar gente, lo que sea. Por supuesto. Esperemos que se pueda hacer. Lo dicho, Serafín, que lo vamos a dejar aquí, que es un placer siempre hablar contigo, que enhorabuena, ¿no?, por el trabajo que has estado realizando con las chicas, con el Ubrique Fútbol Sala Femenino. Y bueno, si sigues con ella muy bien, si no sigues, pues esperemos que ellas pues hayan aprendido, digamos, de lo que ha sido esta experiencia y consigan esa estructura necesaria pues para poder competir en igualdad de condiciones con el resto de equipos, que cuando vienen a Ubrique sí vemos que tiene una estructura mucho más sólida que la del Ubrique Fútbol Sala Femenino. Lo dicho, Serafín, bueno, muchas gracias. Mientras buscan o no buscan, aunque no pueda estar yo, por lo menos mi ficha la tienen ahí, mi carnet lo van a tener. Mientras la haga falta, yo le dejo mi carnet de entrenador, si puede algún día me acerco, pero es que no sé, ahora mismo es que no sé... porque como está todo cambiando, por otro lado, cambias por semana las cosas. Que no te puedes. No hay entrenamiento, van cambiando las cosas, que tampoco sabemos lo que vamos a tener. Claro, tampoco te puedes comprometer, ¿no? Claro, es que nosotros sabes cómo funciona aquí el patronato, que según el nivel de alerta que estamos, ahora es 4.2, pues ahora no hay entrenamiento, pues ahora no puedo estar, ahora no cambian el horario, ahora estamos reciclando, no haciendo otras cosas, con lo cual no podemos tampoco disponer dentro de semana, no sé cuál va a ser mi horario, y mucho menos en verano, mucho menos el año que viene. No tomamos según cómo vaya evolucionando la pandemia, así que sí, tampoco podemos competirnos a mucho. A eso ya nada, no podemos hacer planes de futuro porque no sabemos tampoco cómo va a funcionar la cosa. Pero bueno, que ya saben que mi carnet y mi título van a tener ahí. Si puedo hacer un teléfono, le echaré, si no, pues tendrás que buscar otra cosa, pero bueno. Esperemos que todo vaya mejor. Por cierto, antes de despedirnos, quiero aprovechar que recordemos ahora mismo tu labor principal en el patronato es la del coordinador COVID, esa figura que se ha creado para que intermedie entre lo que son, digamos, el patronato y los clubes. Serafín, entiendo que estas dos semanas han sido un poco complicadas, ¿no? Pues para nosotros, ¿verdad? Que con el trabajo de seguridad COVID, tanto Javi como yo que estamos en el césped aquí, pues poquito, aparte muy poco entrenamiento, ¿sabes? Que con este nivel de 4.2 solo pueden entrenar los mayores de 16 años que estén federados, con lo cual solo pueden entrenar los juniors del CAU, la fuerza, la femenino y los juveniles y seniors del Ubrique en deportiva. Con lo cual, entrenamiento es poco y algunos que no quieren entrenar porque no está cosa para entrenar, pues está la cosa, de verdad, que está complicada. Menos mal que está todo parado y, vamos, que es normal, como estamos, es normal que se parara. Así que nosotros lo que estamos trabajando es intentando reciclando dentro del patronato y aprovechar para formando unos a otros y para aprovechar tiempo, porque la verdad que ya está mejorando nuestra formación. Otra cosa lo podemos hacer. Claro. Uh-huh. Entrenamiento hay muy poco. La verdad que está la cosa regularcilla. Ahora entiendo que está la cosa regular. Sí. Pero bueno, los equipos lo han entendido bien y están haciéndolo bien. La verdad que está regulando todo el mundo, lo andan muy bien. Uh-huh. No hay otra forma. Uh-huh. Pues nada, lo dicho, Serafín, que muchas gracias. Un abrazo. Pues bueno, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues vamos a repasar antes de despedirnos cómo ha quedado esta segunda andaluza senior femenina de fútbol sala con esa victoria, con esa última jornada, con esa victoria del Ubrique Fútbol Sala Femenino por 3-4 ante el Algeciras. Por cierto, los goles fueron obra de Séfora Tirado, que logró el primero, Leo conseguía el segundo y el cuarto gol, y el tercero era obra de Chiqui. La última jornada nos dejó estos marcadores, aparte del 3-4 del Algeciras Ubrique Fútbol Sala Femenino, el Virgili 5, Mentidero 1. Así que la liga ha terminado con Villa Derrota como campeona, como el grupo campeón con 22 puntos, 18 para Virgili, 10 para Mentidero, 9 para Ubrique Fútbol Sala y 0 para Algeciras. 3 victorias para el conjunto ubriqueño, bueno, que ha podido, ¿no? Solo un punto le ha separado del Mentidero. Por cierto, ese punto, esa diferencia la logró el conjunto gaditano ante el Villa Derrota. Rota logró empatar con el líder de la categoría. Pues esto es lo que nos deja de Fútbol Sala. No obstante, vamos a emplazar, porque todavía nos quedaban más asuntos que tratar sobre el Ubrique Fútbol Sala Femenino, sobre todo ya a nivel de club y a nivel de lo que va a ser esta temporada, esa copa en la que presumiblemente se inscriba el equipo. Pero lo haremos ya para más adelante, a lo largo de esta semana, porque ya no tenemos tiempo. Insistimos, lo haremos para mediados finales de esta semana. Nos quedaremos también con lo que es la política del club, del Ubrique Fútbol Sala Femenino. Nosotros nos despedimos, volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde, aquí en la sintonía de Radio Ubrique. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.